El periódico Rodong Sinmun publicó en su edición del día 9 el comentario titulado «La ambición de la hegemonía mundial es el sueño de Estados Unidos que se encara a la ruina». El material dice en particular: «Del Congreso norteamericano salen los alaridos de que, para detectar el ensayo nuclear de Norcorea, se necesitan desarrollar una nueva tecnología de medición de las ondas sísmicas y fortalecer la capacidad de distinción de los misiles balísticos intercontinentales que se lancen al territorio continental de Estados Unidos. Y ahora, la Fuerza Aérea de este país desarrolla otro aparato de medición de ondas sísmicas». La Comisión Militar del Senado estadounidense apoya la inversión de no poca proporción del presupuesto estatal al desarrollo de dicha tecnología y cacareando de la posibilidad del golpe norcoreano a su territorio continental, señala la necesidad de fortalecer como su contramedida la capacidad de distinción de misiles balísticos intercontinentales. La realidad de que el país americano teme tanto al norte de Corea confirma una vez más claramente que han cambiado radicalmente las relaciones de fuerza entre Corea y Estados Unidos y la época. Si Norteamérica no hubiera presionado al máximo nuestro espacio de existencia mediante la perversa amenaza y chantaje nucleares y la bárbara sanción económica, no habría podido ocurrir tal caso drástico. En las condiciones reales en que se ha concluido la historia de la unilateral amenaza y chantaje nucleares de Estados Unidos sobre el norte de Corea y ha fracasado su ambición de la agresión a este, también la ansia de la hegemonía mundial no pasa de ser un sueño. La única medida para curar el temor y la neurastenia de Estados Unidos sobre Norcorea es que él interrumpa toda la amenaza y chantaje nucleares y cambie la política. Finaliza el comentario del periódico Rodong Sinmun.